Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, otra vez en el refugio de don Gallardo. ¿Cómo le va? Buen día, amigo. Hola, buen día. ¿Cómo está? ¿Andamos bien? ¿Cómo está la lluvia hoy, no? Estuvo linda. El despertar fue así agradable, sí. Con ruido de techo. Ajá. Cuando llueve, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya está un poco más tranquilos, digamos, ¿no? Vinimos hoy los dejó venir. Visita conocida. Visita conocida. Sí. Tenemos una... Sí. Bueno, ¿una refugiera? Una refugiera, sí. Mamá, abuela, mamá, digamos, ¿no? Abuela, compañera en su momento. Escritora. Compañero de vida, escritora. Sí. Y bueno, ahora va a contar algo también, digamos, bien. ¿No? Bueno. ¿Contamos quién es? Estamos con Frida. Frida. Bueno, que se presente. Hola, Frida. Hola, buen día. Bueno, ahora soy Lila. Me gusta joder a la gente. ¿Por qué? A ver, y ¿cómo? Un poco de la casa también. Claro. Yo así me siento un poco también acá. Claro. Abuela, todo eso que decían y un poco también parte de la casa. Parte de la casa, claro. Lila le gusta joder a la gente, dice. Ahora se llama Lila. Antes era Frida y antes Erika. Erika, claro. La compañera durante mucho tiempo de Ariel. Ella fue la que escribió el libro este de fotos, que se, ¿cómo sí, se llama? Álbum de fotos. Álbum de fotos, que lo estamos promoviendo, como que también sirva para acompañar a la vida del cumpa. Y bueno, y está saliendo, por lo menos de a poquito va saliendo. Y ahora estás en la zona del Motoco. ¿Sos refugiera del Motoco, es así? Sí, ahora en este tiempo justo empezando a subir más y a preparar un poco el lugar para empezar a trabajar de vuelta. Claro. ¿Y cómo es? ¿Qué es? ¿Qué se hace? ¿A subir más y a preparar el lugar? ¿Qué es lo que preparan los senderos? Mira, ahora mismo lo primero sí. Que estoy haciendo es estar quedándome más en el puesto que está a mitad de camino, que es sí. El camping portal del Motoco. Sí. Empezamos con eso, que es paseos por el día hasta el portal en septiembre. Bien. Y bueno, ahí hay un montón de trabajo asqueroso que no sé si le irá a interesar a alguien. Escuchar. Más que nada ahora hay que combatir la humedad del interior y los roedores. Ahí es como el puesto. No tiene una presencia permanente. Claro. Arriba en el refugio la gata se bancó 7 inviernos. Bien. Porque sabe que el resto del tiempo la bancamos, ¿viste? Sí, sí, y arriba está más seco, por más que vayamos poco, por ahora se las estaba arreglando. Pero abajo un gato no está aguantando mucho. Empieza el otoño, ya no hay alguien fijo, va mucha gente, se va atrás de la gente. Claro. Así que pasamos a combatir con veneno, pero no alcanza. O sea, nomás a fines de verano ya empezaron a llegar los guarenes. Oh. Se llevan los venenos a la guarida, entonces se te cagan de risa y recién murieron ahora. Claro, claro. Y bueno, nada, limpiando a dos manos desde la cama. Tratamos de tener todo lo mejor posible, pero hay la buchería muerto por todos lados. Hay que rascar todas las mesas, prender fuego, orear, lavar mantas. Eso es lo que me tiene ahora más de lleno. Está bien. Primer paso. ¿Qué laburo, no, compa? ¿Vos lo hacías también eso? Laburito, y eso es laburo de refugiado. Claro, el tema que a veces cuando hay más permanencia no llega a ser tanto como ella lo cuenta, digamos, ¿no? A veces... Está bien, en el caso del portal que dice ella, es a mitad de camino. No hay gente mucho tiempo. Lo que dice la humedad y el frío, o sea, hay mucho, casi que no hay sol ahí, digamos, ¿no? Y después el resto de los lugares por ahí de la montaña, digamos que, bueno, es un tema, digamos, si no se cuenta con roedores o con... Sí. Con gatos, digamos, ¿no? Si no contamos con gatos, es una lucha constante, digamos, claro, ¿no? Claro. A veces una semana ya que no frecuentes el claro. lugar, ya cuando volvés, me tocó en algunos lugares que claro. mucha cantidad, digamos, ¿no? Me sorprende ahora la cantidad que ella cuenta, claro. porque no fue un invierno crudo. Claro, no es crudo el invierno, pero... No hay tanta comida, o sea, la floración de la caña fue hace un montón. Sí. ¿Qué es lo que comen, digamos, no? Esa es la pregunta, que si hay tantos, digamos, ¿no? Sí, hace un montón de años que hay mucho guarén. ¿Guarén? Sí, el que guarén antes no era tan común. Vamos a decir que el guarén es una rata, un roedor mucho más grande que la laucha y el ratoncito común. Y que vive en cuevas cerca del agua, también en el río. Sí, hacen como subterráneo, tienen como guarida subterránea, en cualquier lado básicamente, porque en la nieve, inviernos pasados con más nieve, se ven las rayas en la nieve, que es la cola, porque tiene una cola larga, anillada. Y por ejemplo, en los tiempos que me quedé en invierno en el refugio con las gallinas, iban todas las rayas a parar al nido de las gallinas, por ejemplo. Y venían de árboles. Como si tuviesen el hueco en la raíz del árbol. Están en todos lados. Parecen más impresionantes lo que son en realidad. Convivir con el guarén es más conveniente que con la laucha chiquita, que es mucho más porquería, porque rompe todo. El guarén, hasta que no se termina un paquete, no te rompe otro. Agarra un baño fijo, no caga por todos lados. Bueno, es más decente, ¿viste? Sí. Es un poco más impresionante. Después ya te acostumbras. Es grandote. No te vas a estar con el grito en el cielo. Sí. Yo por ahí estoy, a veces he estado quedándome en el puesto en otoño y parece que estoy charlando con el perro, porque se me aparece arriba del botellero, ¡sácate ahí! Porque no le puedes revolear algo porque rompes un envase. Y estaba hablando con ellos, ¿viste? Me cagaba de risa porque parecía una mascota, pero no muy querida, claro, pero bueno, claro. Es el lugar, son de ahí. Chicas sí, algunas cuando llegan a trabajar, primero piensan que se van a morir de un infarto cuando aparece la primera, claro, ¿viste? Como diciendo, me van a tener que sacar en camilla. ¿Y ahora es tiempo de parición, de tener...? La verdad es que yo no sé, un poquito más adelante, ¿no? ¿Cómo será? Yo creo que ahora arrancarían con... Los teros están al mango. Y los teros ya deben haber pichones, porque sí, hace un tiempo largo ya veía huevitos. Así que deben haber pichones. Claro. Y en cuanto a los ratones, yo creo que apenas se acomoda un poco la temperatura, ya empieza la reproducción, digamos, ¿no? Encima, yo no sé cuáles, si son más... Son como los conejos, más o menos. Pues los conejos son todos los meses, digamos, ¿no? Ah, la mierda. ¿Cómo todos los meses? ¿Y la liebre cuando hacen cuidados intensivos con los conejos, es todos los meses, pero no darle vida a la coneja, pobre coneja, ¿viste? Está amamantando y está gestando a la vez, digamos, ¿viste? Es inhumano, digamos. Pero bueno, ocurre. Échele fuego a la olla, no tenga miedo, cuñao. El guiso con poca leña le va a salir sancochao. No le mezquine fideo, aunque muera reventao. Y aunque parezca mentira, morir lleno no es pecado. ¿Pa' qué andar con tanta vuelta todo junto y misturado? No se nota lo que suebra ni lo que le haya faltado. Échele y pa' que no digan que ni gusto le ha sacado. Un chorrito de salmuera y un insulto bien hablado. Ahí anda don Casimiro, medio curcuncho y quebrao, cocinero de la estancia, más ligero que un purgao. Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao, escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao. Un viejo talón partido, medio curcuncho y quebrao, cantaba y pa' que no peguen siempre se hacía el mamao. échele fuego a la olla, hirva mugre sin cuidado. Los chanchos están esperando, mateando bajo el tinglao. Cae al plato de aluminio un caracuya soplao. Tobiano por la tierrita de papa que ni han pelao. Toda la vida es un guiso cuando uno anda mal pisao. Guisito de fuego lento pero a veces requemao. Ahí anda don Casimiro medio curcuncho y quebrao. Cocinero de la estancia más ligero que un purgao. Ahí anda don Casimiro bien roñoso y alunao, escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao. Che, qué laburo, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, ay, refugiero, qué lindo, se van para el río, pero hay que hacer todo esto que cuentan ustedes, digo, las picadas, la limpieza, sí, la cartelería, la flechita para allá, la otra para que no se pierda el otro, sí, limpiar todo y ordenar todo todos los días, porque si no aparecen estos bichos y no podemos tampoco andar recibiendo gente, pero además... Desde la municipalidad o desde, a ver, el Amprale o desde no sé quién, se activa que venga gente porque es un lugar bellísimo, hermoso y toda la pelota, pero hay un laburo tremendo de ustedes, ¿no? Sí, hay, bueno, lo que vos decías, hay una parte que no es agradable del trabajo, ¿no? Claro, y claro. Bueno, la laucha casi es lo de menos a veces. Sí. Hay otras partes de la preparación de la temporada que son hermosas. A mí ir a preparar el sendero me encanta, por ejemplo. Ah, bien. Que es lo que viene después, porque ahora cuando pase un poco más arriba tengo que empezar, como no hay nieve, a ya dejar, ¿viste? Acomodar todo. Ir a asegurarme de que está bien seguible para que no se me pierdan. Y eso. Sí. El tema de lo que vos mencionás, sí, a veces... Por lo menos nosotros, no sé, que nos proponemos tratar de mantener el lugar cuidado y tranquilo. Sí, no estamos hablando solo ni del refugio ni del puesto, sino de todo lo que rodea la montaña, de todo lo que hacen ustedes cuando van, cuando vuelven, de lo que disfrutan del ambiente. Digamos. Sí, claro, algunos como que lo limitan así al servicio del refugio, sí, en sí, para mí no es así, no, ni nunca fue. Lo que pasa es que yo la verdad que no tengo muy bien claro, desde lo legal, sí, algunos dicen que sí, como que vos respondés solo por lo que pasa dentro del refugio, y qué sé yo si será así. En la práctica no es así. No es así y ustedes no lo entienden así. O sea, además la gente va a pasear y supuestamente va a volver al refugio, pero si no vuelve, ¿quién va a ir? O sea, ¿quién se entera primero que alguien no volvió? Entonces vos no querés tener ese estrés y tratás de que el que va a pasear vaya y vuelva. Vaya y vuelva tranquilo. A veces, aunque más no fuera... Seguro que estaría buenísimo que la presencia y la ayuda en nivel trabajo sea más. Sí. Por ejemplo, nosotros en el portal cobramos el paseo por el día por lo que es mantenimiento del sendero. Está bien. Dejamos hasta el 80% del camino libre, pero ya la última media hora preavisamos que si llegaste, registramos y te cobramos. Y es como que las instituciones a veces se ofenden con eso, pero decimos, ayúdanos, claro, entonces, porque si vos querés que sea libre... Mandanos gente para trabajar en el camino. Son muchos kilómetros, sí, que se hace todo a picota a mano porque es un camino muy agreste. Sí, sí. No llegamos nunca para llegar hasta la roca, que es al final, son un montón de la kilómetros. Roca del tiempo estamos hablando. Entonces es un trabajo, claro, que a veces se naturaliza como que el sendero está de punto, claro, pero no es así. Hay que mantenerlo, hay todos, que los mantenerlo años, todos los años y algunos años da mucho trabajo. Mm. Entonces, como que las pasarelas, cosas que donde no está el Estado presente de ninguna forma. De ninguna manera. Y si no, a veces es como que ya ni eso esperás, sino que si vos vas a tratar de que el lugar esté cuidado, aunque sea tuvieses una reglamentación, claro, en la que apoyarte, ¿viste? No. Algún tipo de respaldo que te banque, que te banque. El poder o el... te respalde. Entonces, si vos vas a salir a atajar a una persona para que no haga determinada cosa porque no está bueno para el lugar, y estás vos y tu cuerpito ahí. Sí, a veces te comes unas situaciones horrendas sabiendo que en el fondo después te la vas a tener que bancar, de plantarte en que yo lo voy a hacer porque sé que es lo mejor. Tal cual. Y capaz que te retan desde el amprale. Desde el amprale o desde los mismos turistas también se calientan. Claro. Por un cartel, porque el perro, porque pero la... Pero ponele que se calientan los turistas, ¿no? Sí. Pero vos decís, si vos estás cuidando, dame aunque sea un respaldo de papel, pero ni eso. Como que está hecho para que en realidad el turista no tenga nada con que lo que es friccionar. Claro. Y bueno, hay veces que ese no es un concepto de protección, ¿viste? No, hay que hacer un equilibrio. Tal cual, es lo que hablamos con Ari cada tanto cuando charlamos de estos temas, de el equilibrio que hace falta desde el propio Estado o el control que hace falta como para acompañar a los que están laburando de esta en esta película, Refugiero, la montaña, escalar o no escalar, toda esta película, pero que no hay un orden. Ahora están llamando a que vengan, y que vengan, y que vengan, y en verano se llena hasta el culo y se pierde la gente, y se rompen las pasarelas, o se tiran un pucho y se prende fuego el bosque, y la bolsa de nylon, y la botella de plástico, y todo eso tienen que estar, ustedes tienen que estar atendiendo que no suceda. Y haciendo todos esos trabajos que no son agradables a veces, claro. Como comenta el Lila, digamos, o ¿no? A charlar con el tipo que va y que tira la bolsa de nylon, el papel higiénico, y ese tipo de situaciones que a veces en las que te encontrás porque claro. Estás marcando una falta, como decías vos, ¿no? Claro. Que tiran una bolsa o que te dejan la bolsa de mugre en el fogón. Y no la quieren llevar, digamos, ¿no? Como si hubiera servicio de recolección, digamos, en la montaña. O sea, también la gente no está concientizada, que eso es lo que yo digo, digamos, tanta promoción que se hace para que vengan tiene que ir acompañado también con una campaña de concientización, para que la gente sepa a dónde está yendo y qué es lo que pretende cada lugareño del lugar en el que está, digamos, ¿no? Podemos hablar de los distintos refugios, de los distintos lugares que hay, digamos, ¿no? Claro, porque además están los territorios que son parte de la tierra, que son ocupadas desde hace muchísimos años por gente del lugar y que también tiene sus reglamentaciones, que también tiene que respetar el turista también tiene que respetar y el Estado también tiene que respetar esta historia. Claro, tiene que haber una convivencia, digamos, entre todos, digamos, ¿no? Pero no hay nada que articule esa comunión, digamos, ¿no? Ajá. Lo largan todo así al azar, digamos, ¿no? No al azar, porque está todo muy calculado, sí. Digamos, ¿no? Sí, el otro día decía el Seba, cuando hablábamos con los cumpas, que él lo que ve es que lo quieren entregar, que lo quieren privatizar. El Lamprale, por ejemplo. ¿Esa reunión que hubo, vos sabías algo de algo? ¿No? Después no volví a hablar, porque después se iba subió. El día 4 creo que fue. Por ahí fue que era reunión de pobladores con integrantes de Lamprale. No me enteré de nada, digamos, ¿no? Estaban preocupados los refugieros y refugieras, yo más o menos estuve recabando alguna información. Porque decían, bueno, ahora nos van a bajar línea y nos van a poner un reglamento que hay que poner cerámico en el piso y esas cuestiones, y no, parece que fue mucho más tranqui, están promoviendo que venga la gente, que van a habilitar todo, que todo bien, y qué sé yo, pero... Es muy pronto para querer revertir como ellos piensan, me parece, digamos, ¿no? El tema del incendio y toda esta película, ¿no? Claro, claro, pero... se ve que fue un momento de calentura que sí. Porque ya, bueno, es como decir de dónde salió el fuego, de dónde vino la idea, digamos, ¿no? Claro, hay una ambición, me parece, no sé por si es del norte, y bueno, deben haber muchos socios alrededor también, digamos, ¿no? Que son los que están acompañando y apoyando. Sí. Y estirándola para que no salga el plan de manejo y todo eso, digamos, porque de eso dependería como para que ya se reglamente lo que se va a reglamentar, pero no se ve que, sí, que no. No es el momento para ellos todavía, digamos, no, no. ¿Vos qué te enteraste, Frida? Lila, perdón. Sí, es como que era un poco el cuco que había generalizado, porque no era, es como que todos lo sentíamos así. Digamos, ¿no?, que el refugio del Motoco está en Lamprana. Sí, el refugio sí. Y bueno, allá estamos en tres jurisdicciones. La primera mitad, que es Chubut, hay una parte que es municipal y otra que es provincial de Chubut, sí. Y la parte de Río Negro es todo Amparale, todo provincial. Sí. Eso también es re difícil, porque se ingresa por una provincia y siempre pasar. Quedamos medio afuera de toda regulación, lo cual tiene su lado bueno y su lado malo. Sí, a veces termina siendo más lo bueno al final, cuando tenés que tener en cuenta con quién tratás, ¿no? Claro, pero bueno, tenés que trabajar el doble para intentar una articulación que nunca existe. Bueno. Incluso con el incendio, la gente preguntando, ¿se puede ir al Motoco? Y en Río Negro le decían que no, y en Chubut que sí. Que sí. Los tuvimos que hacer reunir nosotros para que se pongan de acuerdo a ver qué decíamos nosotros. Claro. Y es un desastre, ¿viste? Lo que es el manejo. Pero bueno, yo creo que por un lado era la sospecha que teníamos todos, era muy grande como para intentar meter ya, iba a ser prender una mecha, siendo que no está todo listo para avasallar. Sí. Siempre lo están intentando, ¿viste? Como que un amago y después como que no da. Claro. Desde que llegaron, ¿viste? Con el hospital a cambio de la reserva, que empezó todo así. Y es como que le siguen buscando el vericueto. Sí. Y ahora era como una especie de cadena de refugios bien, digamos. Entonces, ahí bien, entre comillas. Claro, ahí ellos tienen todo previsto y pueden lidiar con cualquier situación, y de paso también, como sería exclusivo, no va a reventar, es súper ecológico todo. ¿Quiénes son ellos? Y eso es lo que más nos preguntamos al final, ¿viste? Porque sí, nosotros decimos Lago Escondido, y yo por lo menos no sé exactamente. Que están los árabes, sí, parece ahora, ¿no? Ajá. Pero después... No se sabe. Yo no lo sé. Pero más o menos sabemos el poder económico concentrado a nivel internacional. ¿Por dónde maneja la película? Y bueno, yo creo que ahora intentar salir con eso, con la sensibilidad como está, con lo que fue el incendio, salir prácticamente a reconocer la culpabilidad, no iba a poder ser. Claro. Entonces más vale armarse de paciencia, y mientras tanto seguimos a la Bartola, porque charlando y conversando. Digamos que lo que nosotros esperaríamos cuando hablamos de qué bueno estaría que haya un cuidado real de algo tan preciado, cosa que no hay, que es un garrón, y bueno, todo lo contrario. Por ejemplo, no es tan grande la reserva como se cree. Ajá. Y está muy saturada de gente. Sí. Quedan recontra pocos lugares no visitados. Nadie regula eso. Sí. Por ejemplo, ahora en la reunión, que fue muy light en el sentido de que, bueno, vamos a arrancar de nuevo, te dan por enésima vez la planilla, declaración jurada, para que vos digas cuántos colchones tenés, cuántos lugares de acá, todos los años lo mismo, no pasamos de ahí. Entonces cualquiera pone lo que quiera, o sea, nosotros tenemos lugar para 15 personas dentro del refugio, a uno por colchón. Sí. Y otros refugios dicen, nosotros tenemos para 150. ¡Ah, la mierda! Y resulta que entonces parece que uno podría poner un hotel, como hay por ejemplo en el Parque Los Alerces, y decir, yo tengo capacidad para 1.500. Y no hay nada que diga, no, eso acá no se puede, porque es un área protegida. Tal cual, nadie te dice nada. ¿No? Claro. Entonces, claro, vos decís, porque como dice Ariel, si vos regulás eso, ya estás limitando proyecciones futuras. Está bien, para que no suceda. De proyectos grandes, de ventas. ¿Viste? Que no se le pueden poner obstáculos. Sí. Una cosa es esperar y no avanzar más de la cuenta, y otra es ya ponerte palos en la rueda. Sí, sí, tal cual. Entonces mantenemos desregulado. Hasta ahí. Bueno, esa es una. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor. Que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor, donde muy poquitos

iban a darle con el paso pueblo. Claro, él sigue insistiendo, que sí, lo hemos charlado, digamos, sí, ¿no? Sí. Él está convencido, digamos, ¿no? Sí, de que hay que hacerlo. O hay un negocio muy grande también, digamos, ¿no? Para el que otorga los permisos, el que pone la firma. Que en realidad se queda con las migas, porque la moneda real se la llevan los otros. Pasa por otro lado. Wow, es preocupante, es preocupante porque es muy cerca, digamos, ¿no? Y bueno, y después la pregunta, ¿viste? Si no se frena ahí, ¿por qué lado, por qué margen del lago la van a traer, digamos, ¿no? Porque de un lado lo tiene como son intangibles parques nacionales, pero hay que ver si no la abre para la ruta. Para el otro lado. Sí, porque es todo lo mismo, digamos, ¿no? Tremendo. Tremendo, tremendo. Claro, porque es como que por un lado está el tema del paso y por el otro lado está el negocio inmobiliario, que es el que más puja ahí, porque en el tiempo del paso, que también tiene tantos años como este otro tema, que de paso hace a lo mismo, porque es la misma cordillera que está siendo como flanqueada por todos lados, esto de que no hay reservas reales. Eco. Y se hablaba de que todo ese sector era transbordador en su momento. Claro, que iban como a ser que la ruta iba hasta cierto punto, claro. Y a partir, por eso ya habían hecho el muelle nuevo. Claro. Y ahora resulta que están abriendo carretera. Sí. Porque si Chile se maneja todo con transbordadores, porque tiene un montón de lados. Sí. Y bueno, no hay, como para mí no hay mucha otra explicación que la carretera, lo que facilita. Claro. Es la venta de las tierras, lo negociado, porque si vos querés solo un paso, podés prescindir de esas máquinas que están metiendo. Claro, ¿no? Tremendo lo que están haciendo, digamos, porque se veía en el video que mandó la comunidad. No, aparte es terrible cómo abren. No están haciendo un caminito como el vecinal de Maginoga. No, nosotros vimos una que como para tirar una carpeta asfáltica arriba. Sí, sí. Eso ya muy cerca ya donde ingresa el Manso al pueblo. Muy cerca en Tahuatahua. El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó. Bueno, ¿y las cosas lindas de la montaña? ¿Cuáles son? Che, otra. Quedan dos refugios o refugieros nada más que les va a costar sacarlos, lo veníamos charlando, sí. Que están en la zona del Lindo. Claro, veníamos charlando de los refugios del Club Andino que quedan todavía del club, ¿no? O sea, siguen siendo del club, pero bueno, con esto que hablábamos de que el Estado que tendría que proteger es el primer entreguista, los pobladores también están partidos entre los que ya transaron, los que ya vendieron, digamos, y los que no pretenden no vender, por lo menos por lo pronto. Y después están los del Club Andino. Claro. Porque el resto son como proyecto privado del ocupante, ¿no? Sí. Entonces ahí se le entra de forma particular. Claro. Y bueno, el Club Andino, según mi visión, fue uno de los primeros que ya entregaron. Arriba el perito. Está captado. Claro. Bueno, entonces, bueno, el perito fue lo primero. Sí. Después nos sacaron el Piltri. Que ahí justo, casualidad, vino el proyecto de la arcilla, que también se pudo frenar. Sí. Y bueno, yo le comentaba... ¿Quién está en el Piltri ahora? Yo no sé quién es. Desconozco. Desconozco quién está. Bien. Lo que pasa es que, viste... No. Cualquier pibe, digamos, ¿no? Porque no viene al caso, sino la cuestión de fondo. Sí, sí, sí, de alguien que no obstaculice como eran Eli y el Negro, que eran un grano en el culo. Claro, porque claro. Están en toda la asamblea. Claro. Y bueno, yo le decía que queda el hielo y el lindo como refugio del Club Andino. El Club Andino. Y bueno, nada, yo le decía que tenía el presentimiento de que la próxima van a ir por el hielo azul. Porque como que me da la impresión de que Lucas estaba muy defensivo y ya como que les va a empezar a molestar esa actitud. No sé qué clase de contrato tiene o hasta cuándo. Claro. Y dije, bueno, Chihuahua está un poquito más complicado. ¿Más afirmado? Bueno, no más afirmado. Ah. Tiene otra actitud ahí, digamos, como, pero a la vez tiene más años. Yo creo que hay más una cuestión de paciencia, pero así como no puedes confiar en el Estado, no como una entidad de defensa, sino más bien lo contrario. Claro. Y de a poquito van haciéndote el traspaso. Claro. Bueno, pero vos decías que íbamos a hablar de las cosas lindas, sí, ¿no? Sí, por favor, basta. ¿Cuántos refugios tenemos en la región, en la zona ahí? Wow, hay varios. No sé, me tendría que poner a contar, pero creo que son 14 o 16. Ah, qué lindo. Porque hay todo el tiempo más también, eso tampoco se regula, están todos en el mismo lugar y no importa. Ajá. Pero bueno, creo que son 16, pero habría que contarlos uno por uno. Está bien. Pensando en los lugares, o sea, yo para contarlos no sé, pero ir enumerándolos. Sí. Pero sí, son varios, ¿viste? Ajá. Hay algunos que forman parte de cadenas de refugios, digamos, ¿no? O sea, que se terminan uniendo, por ejemplo, el hielo con el natación y con el cañón del azul, se pueden unir, digamos, ¿no? Vamos a ver este año si esa travesía se va a poder hacer, porque la ladera, una parte por donde pasaba la picada, me llegó que se quemó. Ah, y bueno, eso afloja bastante todo el fuego, digamos, ¿no? Claro. Y la bajada de natación al hielo es muy parada, muy escarpada. Es muy empinada. Ah. Después también se puede entrar por el Encanto y salir por al Rayado, por ejemplo. Claro. Y bueno, son... Entiendo, son ahí pero eso es todo ahí al medio de la cordillera, digamos, claro, ¿no? Son las travesías que sí, te demandan 3-4 días, 5, claro. Depende las ganas de cada uno de quedarse en el refugio. ¿Y cómo que fue el recorrido, digamos, ¿no? ¿Cómo fue? Vamos a hacer un poco historia. ¿Cómo fue aquella encontrada entre ustedes dos para empezar a refugiar, digamos? Algo por el estilo. ¿Cómo nos conocimos nosotros? Sí. Claro, la habíamos charlado la vez pasada, ¿no? Y me parece... Yo me fui a pasear al Motoco. Ah. Y el primer año que él estaba de refugiero, ah. Me conocí con la cuñada de él, la mujer del hermano, Pato, que era bibliotecaria del barrio Usina. Sí. Y yo en ese tiempo que decidí volverme a Bolsón, empecé con clases de inglés en los barrios. ¿Cómo a volverme a Bolsón? ¿Dónde estaba? Porque estuve 2 años en Buenos Aires, en intentos de estudio, a los ponchazos, cambiando de carrera, cada medio año y esas cosas. Y más que nada alejándome un poco de la, del núcleo familiar. Está bien, eso es una tragedia. Pero bueno, como que estuvo bien, pero después ya me di cuenta que yo me quería vivir acá. Y volví como a tratar de encarar una vida adulta, digamos, independiente acá en Bolsón. Ajá. Y a ver, bueno, ¿qué hago? Primero, bueno, cualquier trabajo. ¿Clases de inglés? En un principio propuse así porque me pasaron el dato de que en las escuelas primarias estaban dando una oferta así como muy económica para clase a contraturno. Y bueno, en la 140 yo fui a ofrecer a la 337 en el barrio Usina y me dijo, mirá, eso acá no se podría, pero ¿por qué no hablas con la chica de la biblioteca? Ah, bien. Y empezamos con las clases ahí. Y resultó que Pato estaba organizando una subida de mujeres al Motoco. Bien. Y yo quería ir a conocer, hacía bastante, ya desde el verano, que iba mucho al Hielo Azul, y Ramiro me contaba que estaban haciendo un refugio, que estaba él, yo no lo conocía, pero siempre me hablaba Loas de él, de Julio Mancilla, y, claro, y tenés que ir, y yo no me animaba porque no conocía nada y el refugio era nuevo y tenía miedo a perderme, digamos. Claro. No sabía hasta qué punto estaba, y bueno, era una re oportunidad, porque iban todos. Con el que yo iba al Hielo Azul, sí. Le decía, vamos al Motó para conocer, y siempre quería ir al Hielo Azul porque era músico, y tocaban con Ramiro, y bien, tenía la onda ahí, y yo me quedaba con las ganas, sí. Y bueno, nada, ahí fui a conocer. Fuimos 8 mujeres, y él estaba justo con Cacho, el refugiero de los Laguitos, que sí, la otra vez contaba que a veces se acompañaban, ahí fuimos, nos llevaron para arriba, era 21 de septiembre, ajá, ahora justo va a ser. Va a ser año. Y había nieve, ¿viste? Ah, había nieve en el Alersal Chico, que ya a media hora del refugio. Sí. Y fuimos hasta el lago estaba congelado, tapado de nieve. En el Mallén no era tanta la nieve, pero 20 centímetros, 40 centímetros. Real. Ellos iban abriendo huella. Y bueno, me quedó gustando. Al ya conocer, quise volver sola porque a mí me gusta mucho caminar sola. Sí. Y es como que siento de otra forma el lugar, me puedo conectar. Si no, vamos bla, bla, bla, ¿viste? Sí, sí, más no, con las chicas, pasamos re bien, sí, sí, sí, pero yo quería sentir un poco más. Así que volví y ahí nos enganchamos nosotros. Está bien. Y después refugiaron juntos. Sí, yo trabajaba en una despensa y tardé muy poco en renunciar para quedarme con él arriba. Claro. Abuela, tu chuflín no está. ¿Cómo eran esos tiempos para vos? Abuela, tu chuflín no está. Y para mí era todo aprendizaje, abuela, todo novedad. Abuela, tu chuflín no está. Y siempre me había gustado la montaña, pero no tanto como para vivir. Claro. O sea, sí me gustaba para vivir, pero nunca lo había podido hacer. Nunca de esa manera. En cambio, él traía experiencia, ya había estado en otro refugio. Claro. Entonces era todo eso, como sacarse las ganas, ¿no? De como que siempre hubiese querido eso y ahora lo podía hacer. Así que desde armar la mochila, desde aprender a mover la mochila cada vez con un poco más de peso, que al principio me parecía imposible, y después es imposible no hacerlo, claro, y de a poquito te vas acostumbrando, el clima, claro, no sé, los mismos tiempos, entre comillas, tiempos muertos, tal cual. Cómo la vas llevando. Lo nuestro al principio era muy de convivencia, claro, entonces también eso. Sí, una convivencia súper intensiva, sí, sí, que no es como estar en pareja en cualquier lado, estar los dos en la montaña. Arriba, claro. Encima estábamos todo el invierno casi. Opa. Entonces ahí tenés un montón de desafíos. A veces casi es más fácil encontrarle la vuelta a la soledad. Sí. Y bueno, nada, son desafíos diferentes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esos ya no eran tan los primeros tiempos, sino un poquito más adelante. Un poquito más adelante que vas ya. Al principio era observar, ver en qué podés colaborar, porque además siempre está como la cuestión de que no sirvo para nada, no sé nada, ¿viste? Entonces una se siente muy poca cosa, como decirte. Entonces desde el hacha, entonces viendo siempre, tratando de ocupar un lugar útil, claro, que sume en algo, y así vas aprendiendo. Así que en el primer tiempo fue medio así. Observar, escuchar. Tratar de cumplir alguna función y de resultar que lo que va vuelva, digamos, ¿no? Sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Mamá, Claro. ¿Y vos qué esperás de lo que dice la compañera? ¿Vos qué hacías en esa época? Todo. No, ella en realidad colaboraba. Increíble. Que no, que no. Claro, fue un respaldo, una, aparte de acompañamiento, una reayuda, digamos, ¿no? Y también se te cambia toda la perspectiva con el lugar, con la, en la montaña, porque no es lo mismo andar solo en la montaña que andar con alguien y que vos sabés que. Que está acompañando, claro, y que vos dos. También, o sea, que es mutuo, digamos, ¿no? Uh-huh. Se disfruta más por ahí, claro. Digamos. Más allá que la soledad es buena también, digamos, ¿no? También se aprende un montón, claro. En la soledad, pero en pareja, bueno, mucho más, porque es lo que ella también decía, que a veces es muy intensa la convivencia, digamos, ¿no? No es que... pasen a ser malos momentos, digamos, ¿no? Que sino que a veces... claro, decir, cuando si no va, ¿cuándo va a dejar de llover? Así bajamos y vemos gente, como si nosotros no fuéramos... Claro, ya uno se aburre del otro. Sí, y a veces también en ese tiempo que no andaba mucha gente, sí. Sostenerse es claro. Un desafío, porque si vos elegís eso y querés eso, claro. ¿Cómo lograr compatibilizarlo con generar económicamente el sustento? Se claro. Complica, porque vos no te podés comprometer abajo si querés estar arriba. Claro. Entonces tenés que buscarle la vuelta a actividades pasajeras. Claro. Entonces en ese tiempo yo me volcaba más ahí. Para poder estar arriba donde aprendía, decía, bueno, una forma de ayudar es tratar de, cuando bajo, generar algo para comprar mercadería para subir, y eso ayuda. Es lo que había que hacer, comprar mercadería. Claro, porque hay que comer, entonces hay que... ahí yo puedo ayudar, ¿viste? Porque capaz que no puedo agarrar la moto y hacer una tabla. Claro. Pero de pronto si traigo comida, claro, cambia la y nos podemos quedar más, podemos hacer acá. Bueno, ese desafío fue durante un montón de años. Él también arreglaba zapatos en invierno, yo vendía comida, vas cambiando de rubro. Y en definitiva no te dedicas a nada. Claro. A veces como que nos ven que estamos re como... Te dedicas a la arriba. Pero en realidad también, viste, tipo eso. Que no cualquiera corta sí. Tanto con... Porque sí. No te da ninguna seguridad el trabajo. Claro. O sea, un refugio que levanta en pala, capaz que sí, vos con eso te capaz que te garantizás tu tercera edad, todo. Sí. Nosotros no nos garantizábamos ni ese mismo invierno, ¿viste? Entonces también como que implica unas renuncias re grandes. Sí, de sí, que te tiene que gustar mucho y tu razón de ser también estar ahí. Porque te da mucho sentido también, ¿no? Ni más ni allá hablar. De las pocas seguridades. Ni hablar, ni dentro ni. De las partes lindas. Sí. De, bueno, yo por ejemplo ahora empecé a ir al puesto y ya la primera noche decía, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien que me hace esto! ¿Cómo necesitaba? Y no me quería volver. Me volví, me quedé un día más, después venía la lluvia, me volví, pero yo me hubiese quedado más. Porque me siento súper bien, pero también me pasaba que tuve gente el sábado, tuve gente el domingo, y cuando salgo a interactuar, también me siento bien. Claro, y otra vez decir, pucha, ¿cuántos años? Y te volvés a sorprender, decir, ¿cómo me gusta este laburo? Está bueno. Porque me preguntan, y nosotros queremos ir allá, ¿cómo? Y mira, ese lugar nosotros lo queremos dejar sin tránsito. Cosas así, de las que a mí me gusta que vos estás ahí, sí, no solamente manteniendo el sendero para que la gente vaya y agarre un mango para comprar la comida. También estás cuidando. Y esa parte es como que ahí hace que todo cierre. Está bien. Porque también al principio, nosotros cuando empezamos a habilitar y al principio no iba nadie, después empezó a ir gente, empezamos a descubrir lo que pasa. Claro. Y ahí empieza como a carcomerte. Claro. Ay, la puta madre, la estoy cagando acá. Sí, sí, sí, sí. Porque vos lo habías disfrutado el lugar y de pronto empezás a ver que gracias a tu trabajo están pasando cosas negativas para el lugar. Entonces, bueno, ahí es como que empezás a poner una de cal y una de arena. Sí. Y se ponen, venía, claro. A veces se ponen algunos límites que hay gente que no le gusta. Venía a conocer, pero en estos términos, porque acá nosotros aprendimos que en estos términos el lugar se preserva así tranqui. Sí, y si no se hace una bola de nieve. Claro, y bueno, esa parte a mí me convoca un montón. A veces es desagradable, a veces es una plenitud total. Claro. Con la gente que lo aprecia. Claro. Porque la verdad es que no se ve mucho. Llegar a un lugar en enero donde no está reventado de gente, donde a la noche hay silencio, donde camina. Y tardan un montón de rato en cruzarse con una persona. Está bueno. Y caminan por lugares seguros. Si cuánto. ¿A dónde más vas si no esté? O sea, salvo los que se van a los lugares que no están preparados para recibir gente. Está bien. Yo disfruto un montón la temporada por eso, porque acá en Bolsón no se puede estar en enero. Tengo que hacer las compras y me da dolor de cabeza, pero no porque ahí soy re pura. No. Es un quilombo. Es un quilombo, sí, tal cual. No. Bueno, y así empieza toda la película. ¿Y vos qué aprendiste de esta mujer? Uy, un montón de cosas aprendí, digamos, ¿no? Porque a veces te escuchamos, o escuchamos a los demás, o a otras y otros, y dicen, qué groso Ariel, todo lo que nos está enseñando y nos enseña. Ah, pero uno aprende del resto. Y transmitís cosas que has ido aprendiendo de la propia naturaleza, o la montaña, como has contado varias veces, y también, por ejemplo, de esta mujer y de otras tantas personas. Y de la gente a veces que sube a la montaña, que aparecen estas charlas como cuenta ella, viste. Ajá. Que uno se puede abrir, se puede soltar, porque es gente que escucha, que disfruta. Y no, de ella aprendí por ahí a ser gente. A ser gente. Porque, qué sé yo, por ahí no había tenido convivencias tan largas, digamos, ¿no? Claro. Y tan intensas, digamos, porque nos conocimos y como que no nos separamos más casi, digamos, ¿no? Prácticamente. Y uno que estaba acostumbrado a andar y no decir nada dónde va, ni nada, claro, se te cambia la película, digamos, ¿no? Y bueno, eso es donde uno empieza también a transar, pero a sumar, y a ver, sumar, claro, sumar experiencia, pero que es parte de todo, es la convivencia, es la vida que uno también va a llevar, va a elegir. Y ahora, por ejemplo, está Agüita, que es la nieta de los dos, y en la cocina allá adentro está Ayla, que es la hija que tuvieron. ¡Es la abuela prima! ¡Guau! Wow, no sé, decisión, ¿por dónde? Fue una decisión de tener Ayla. Y fue una decisión de Ariel, porque yo ya quería hace un tiempo. Me puse como cachonda con eso demasiado pronto. Sí. Y yo quería eso, quería todo lo que teníamos arriba, más un crío, ¿viste? Y obviamente que complejiza un montón. Sí, claro. Entonces pensaba. Él como que no estaba tan propenso a decir sí, vamos en esa. Y estuvo bueno ese tiempo que él dio, porque fueron 4 años de movernos así como pareja. Claro. Que es otra, te permite hacer un montón de cosas, el crío se te condiciona. Así que estuvo bien. Estuvo bueno hacer locuras, porque cuando locura. Antes que esté Agüita, claro, es que salíamos por ahí. De Ayla, digamos, ¿no? De antes que llegue Ayla, que por ahí, bueno, sí, subíamos al refugio, pero el refugio hacíamos nuestra salida, y a veces dormíamos 1 o 2 noches afuera del refugio, pero siempre rondando las montañas de alrededor, digamos, ¿no? Y esas locuras, o entrando por un lado, saliendo por el otro, y esas locuras las pudimos hacer mientras no estaba Ayla, digamos, ¿no? Después, bueno, locos lindos. Se empieza a limitar un poco, digamos, ¿no? Cuando llega. Sí, más o menos. O sea, también estuvo bueno el cambio de opinión, porque nos dio como la posibilidad de esa otra vivencia que trae lo suyo. Sí. Si no, nos la hubiésemos perdido directamente. Claro. Y bueno, nada, después también los hijos crecen. Sí, ¿y dónde la pariste? Hay un momento que volvés a hacer esas locuras. Sí, claro, después volvés. Y hasta a veces con los hijos o con los nietos. Sí, y tal cual. Es alucinante. Es como que son un montón de años y todo, pero no es que se terminó. No, la ¿viste? Locura. Vos podés seguir después, abuela loca y todo eso igual. ¿Dónde la pariste? Y ahí le nació en el barrio Usina. Ah, en donde, la casita. Sí, donde vivíamos cuando fue la inundación. La inundación grande, claro. Bueno. Sí, yo en principio quería tenerla ya en el motoco, bueno, no me dieron cabida y no pudo ser. No Ariel, pero bueno, encontramos límite por otro lado. Pero bueno, sí en casa, que estuvo buenísimo. Y la verdad que es otra cosa, fuera de una institución. Sí. Otra libertad, otra posibilidad de sentirlo otra también forma. Al momento, ¿no? ¿Y la pariste vos sola o con gente acompañada? Y estaba Ariel y yo. Ah, Sí, en ese tiempo no había como ahora estructura, ¿viste? Entonces recién empezaban, por ejemplo, el grupo Malén, que fue el primero, todavía no existía. Se conformó después, porque cuando nació mi sobrina, 3 años después ya estaban las chicas y te acompañaban. Sí, totalmente. Y no, nosotras nos juntábamos entre nosotras a charlar. Y yo, por ejemplo, tuve la suerte de que justo Pauli, que ahora es partera y se dedica a eso y todo, también estaba embarazada. Entonces nosotros nos juntamos por como se juntan dos embarazadas que quieren parir en casa. Ella tenía ya un hijo nacido en el hospital y otro hijo nacido en casa. Iba por la tercera nena. Y yo era mi primero y único. Así que nos juntábamos toda la semana, hacíamos yoga, charlábamos y entre toda esa conversa vas compartiendo información, material. Bueno, con Vale también, cualquiera que esté dispuesta que se copa, porque cuando te ven en esa, te ofrecen. ¿Querés charlar? Nos juntábamos, te cuentan tu experiencia. Bueno, llegás armada de un montón. La verdad que yo no sé cómo hacen las mujeres que no hacen eso para parir, aunque sea en el hospital, ¿viste? Claro, conversar antes. Porque es una preparación emocional re imprescindible. Después, si no, te llegás toda cagada, porque viví en negación todo el embarazo y después no sabés qué hacer. ¿Y la atendiste vos? Ella hizo toda solita, digamos, casi. Yo hice también, hice mi parte, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, en un momento tuve que intervenir, digamos, ayudar, y bueno, ahí fue cuando me iba a decir agüita. Ahí la me pegó una piña. Ahí te pegó una piña. Ahí me pega una, bebé, ahí salió. Y salió soplada. Y, qué bueno. Ahí quedé con ella así, ¿viste? ¿Y el cordón? Y vaporeaba porque hacía frío, ¿viste? Claro, y salía, claro, porque es abril, ¿viste? Claro. Y fue entre la aclarada, salía el sol. En la madrugada. Ahí en ese momento, porque yo ya cuando había terminado todo, ya veo que el sol sobre el Huemul, medio acostado hacia el norte, ya estaba completito afuera, ¿viste? A pleno afuera. Fue. Me quedó esa imagen grabada que lo veía por la ventana, ¿viste? El sol y con Ayla y en los brazos y bueno, después y después al toque y bueno, ella en un momento de recuperar y bueno, fue ya está bien, eso fue en un par de segundos, pero a mí fueron un montón de tiempo, pero la reacción fue pasársela al toque a ella para que la tenga, que la apañe. El calor, digamos. Sí, el parto fue bastante rápido. Claro. En la madrugada yo me desperté vomitando, toda la garganta, empecé como muy la parte intensa, porque la anterior, la verdad que yo no me di cuenta. Y yo como que soy muy de que me cabe sola la onda. Entonces él bajó a prender fuego, bien. Y yo estuve un buen rato en la mía, pero después sí hubo un momento que para mí esto fue un reapoyo, que a veces no se trata tanto de que como ay, te asistieron, pero en la parte del expulsivo fue largo, porque ahí la venía como medio mal acomodada, traía los brazos cruzados en el cuello. Entonces eso trababa la salida y la parte que supuestamente era rápida, se demoró un montón, que es un garrón porque está en el canal, y la parte que era eterna fue un pedo, en nuestro caso fue al revés. Entonces yo tenía como la cabeza ahí y no sabía ni cómo ponerme, porque sentía que me rajaba toda si la dejaba salir, y Ariel me sostenía con la frente. Entre contracción y contracción quedábamos frente con frente, y yo tengo como re grabado eso, porque es una sensación que no solo que te apoyás el cuerpo, sino que lo apoyás hacen algo que te da energía. Energía tremenda. Entonces ese sostén, en el momento que fue el más difícil, eso sí fue una ayuda. Qué bueno. Después yo encontré la forma de que en una me tiré para atrás, salió, quedamos con un mínimo daño, que creo que hubiese sido mucho más grande en el hospital, donde me hubiesen cortado directamente. Claro. Y bueno, Ailey acusó un poco las consecuencias de ese momento, pero lo pudo superar. Zafó. Che, ¿y Ayla quién le puso el nombre? ¿Quién eligió el nombre? ¿Ella? El nombre de Ayla se lo puse yo y el segundo nombre se lo puso Ariel. A ver, cuénteme cómo se llama. ¿Ayla? Y con eso del sol que él hablaba, sí. Y dijo, bueno, tiene que tener el sol en el nombre y le pusimos Ayla del Sol. Ayla del Sol. ¿Y ¿Le gustó? Sí, claro. Yo el nombre, justo estaba leyendo una novela que es de la época de las cavernas en la glaciación europea, ¿viste? Que capaz que vos lo debes conocer porque es de aquellos tiempos. Fue muy conocido, sí. Yo me enteré después, digamos, no era mi generación, que era El clan del oso cavernario, que se hizo una película en los años 70. Sí, y Ayla la protagonista. Fue como poseída, sí, por la heroína. ¿Viste? Que se hacía todo con los cueros, todo lo que nosotros flasheábamos, ¿viste? Porque la vida así en la naturaleza, pero al 100. Sí, pintaba. Y encima en el libro 4 justamente es cuando hace pareja y inician un viaje, y pasan por arriba un glaciar y bueno, y ahí la, bueno, se las puede todas, ¿viste? Es una genia. Y yo dije, ahí se tiene que llamar, así se llamaría mi hija, pensé. Y después resultó que estaba embarazada. Ahí está. Y fue pasando el tiempo y la verdad es que no aparecía otra cosa. Así que dije, bueno, ese pensamiento, y casualmente ya estaba embarazada, es Ayla. Ayla del Sol. Y vos por esa visión. La visión y bueno, el momento fue muy especial para mí. El momento de la salida, de tenerla, y bueno, es tu cachorra, digamos, y el astro rey ahí como algo muy fuerte, presente, bueno, en todas las culturas. Uno se hace la película, digamos, ¿no? Pero fue un momento muy especial, digamos, y bueno, tanto que quedó. Ahí quedó, hasta acá llegamos. Y es muy del sol ella. Sí, sí. Es team verano, y como que ni bien vienen los solcitos, ya está en su salsa. Así que le quedó bien el nombre y le gustó. Bueno, muchas gracias. Oh, por favor. Ya volvemos la semana que viene. Volvemos. Los temas musicales en el programa de hoy: don José Larralde, bajo el tinglao; María Elena Walsh, los ejecutivos; Lucila Cuevas y versionando a los Redonditos, Todo un palo; la negra Mercedes Sosa con Milton Nascimento y Charly García, Inconsciente Colectivo; y por último, como cortinita final, Gracias a la Vida por la negra Sosa, el tema de Violeta Parra. Chau, hasta la semana que viene, gracias. Gracias a la vida. Acompaña Charlas de Refugios, Fundación Cooperar. Más información, Instagram, Fundación Cooperar. Informes e inscripción, teléfonos 2944-412807 o al fijo 4492-807. Y si no, acercate, Paganos 625, El Bolsón. Gracias por acompañar Charlas de Refugios. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida.